Radio Ladrosadito, la radio de los chicos y las chicas de la Sala Roja, donde jugamos, escribimos, dibujamos, jugamos y todo. Pensamos y jugamos, los reímos, anotamos el calendario, donde compartimos y sentimos.